Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre por Farco Satelital. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los voy a estar acompañando en esta nueva jornada de transmisión de Hora Libre, un programa radial producido por chicos y chicas de escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del programa REC, Red Escuela Comunicación. Les cuento que hoy estoy acompañada por los chicos y las chicas de la MEM número 1 del Distrito Escolar 20, ¿sí? Que van a pasar a presentarse. Les vamos a contar a quienes nos están escuchando que somos un montón en el estudio. Estaría bueno que se presenten todos, que nos cuenten cómo se llaman, cuántos años tienen, si tienen algún tipo de información más para agregar. Bienvenida sea. ¿Quién quiere arrancar? ¿Alguno que se preste como voluntario o voluntaria? Bien, muy bien. Nombre, nombre y colegio. Mi nombre es Micaela. Del colegio del MEM número 1, Distrito Escolar 20. Y tengo 18 años. Muy bien, ¿quién sigue? Me parece que voy a tener que señalarlo yo directamente. Arrancamos por la punta de allá. Yo me llamo Miguel Orrego, del colegio al menos 920, tengo 23 años. Muy bien, la compañera de al lado, ¿tu nombre? Yo me llamo Landaida Lilian, del colegio 920. Muy bien, la compañera de al lado, ¿tu nombre? Nada más, no te vamos a pedir nada más que tu nombre, no tengas miedo. Bueno, no, es imposible. ¿Alguien que diga cómo se llama la compañera? Bueno, ella no quería hablar. Ella se llama Macarena Espinosa y viene del mismo colegio, del 1 del 20. Muy bien, gracias por la presentación. ¿Y tu nombre cuál es? El mío es Javier Chávez y vengo del mismo colegio que todos. Perfecto. ¿La que sigue? Mi nombre es Brisola Soledad, vengo del 1 del 20, tengo 17 años. Muy bien. Acá el compañero que tengo al lado mío. ¿Cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es William, vengo del mismo colegio que todos mis compañeros, tengo 18 años, soltero, fíjense. Muy bien, chicas, las que nos están escuchando ya saben, ¿eh? ¿Tu nombre? Mi nombre es Leonardo Gauna, vengo del colegio en MEN número 1 del 20, tengo 18 años y a full, empezando la vida. Muy bien, bárbaro. Mi nombre es Madeline Encina, tengo 16 y vengo al mismo colegio que todos ellos. Perfecto. Los adultos que nos acompañan, sus nombres, ¿nos quieren contar quiénes son? Yo soy Julio David Omonte, soy preceptor del colegio, de los chicos soy preceptor. Muy bien. Bueno, yo soy Emiliano, soy profesor de administración de los chicos. Perfecto. ¿Y alguien que presenta a las compañeras que no se animan? Bueno, acá mi compañera que se llama Karen Samaniego, tiene 18 años, 19 cumplidos y también viene a nuestro colegio. Y después, Corso, Sol, y que tiene 20 años, que también viene al colegio, es nuestra compañera. Bueno, muy bien. Hechas las correspondientes presentaciones, les doy la bienvenida oficial a este programa que se llama Hora Libre. La idea es que nos cuenten un poquito acerca de lo que estuvieron trabajando. Ustedes están trabajando con radio, ¿no es así? Sí. ¿Con quién estuvieron trabajando? Con él. Con él, me lo señala. La persona detrás del vidrio. Con el profesor Néstor y la profesora de contabilidad. Aldana. Aldana. Bien, ¿desde cuándo? Sí, como un mes, dos meses. Dos meses más o menos. Dos meses por ahí. Dos meses más o menos. ¿Primera experiencia en radio? Sí. Sí. No. ¿Quién dijo que no? Javier. Acá. ¿Alguien le pasa el micrófono? Al compañero que ya tiene experiencia en radio. Contanos. ¿Ya tenés experiencia en radio? Sí, ya había ido en la primaria. Ya había visitado una radio que queda muy lejos. Creo que por la provincia, ya no me acuerdo. Ya hace mucho que fui. Y muy buena la experiencia, estuvimos hablando, eso fue en vivo. Y nos estuvieron mandando algunos mensajes, preguntando sobre todo. ¿No? Muy bien, ¿y el resto qué opina de este debut en la radio? ¿Cómo fue? ¿Cómo está llevándose a cabo el taller? ¿Qué estuvieron haciendo? Investigando sobre el barrio y esas cosas. Bien, estuvieron investigando. Una linda experiencia igual, la verdad. Yo estoy bien. Bien, estuvieron investigando sobre el barrio. ¿Sobre qué barrio? Sobre la oculta. La oculta. Y Piedrabuena. Zape. ¿Y este tema quién lo eligió? No, ni idea. ¿Quién eligió este tema, chicos? Entre todos. Entre todos. Ah, entre todos. Nos repartimos diferentes temas. ¿Y por qué decidieron hablar de este tema? Y porque es lo que elegimos cada uno. Claro. Les parecía más importante. Claro. ¿Les parece importante hablar del barrio? Sí. De lo que estamos pasando. Claro, el lugar donde uno vive. ¿Todos son de estos dos barrios, de Ciudad Oculta y de Piedrabuena? Sí, la mayoría sí. Estamos divididos. La Oculta. Pero Piedrabuena y La Oculta. La somos Oculta. Más de Piedrabuena igual, ¿eh? ¿Y hay como, qué hay? ¿Como una rivalidad? ¿Como una competencia entre los dos barrios? Sí, yo te voy a explicar. A ver, explícame. No. Hay una rivalidad entre barrios porque hay quilombo. Bien. Pero entre ustedes me imagino que no, porque son compañeros. No, no, entre nosotros no. Entonces papá, queda de manifiesto que puede haber también amistad. Sí, obvio. Sí, sí, pero obvio, hay veces que... Son giles de Piedrabuena, ¿sabes? Bueno. ¿Cómo esto? Tratemos de no venir acá con la rivalidad del barrio, que estamos en la radio, nos van a escuchar. Nos arreglamos la calle, último, como quieran. Bueno, ahora sí. Cuéntenme acerca de la investigación. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo investigaron? Me dijeron que ustedes eligieron el tema porque les parece importante, porque habla de su identidad, del lugar de donde vienen, el lugar en donde pasan la mayor parte de sus días, de sus noches. Me imagino que muchos habrán pasado su infancia también en el barrio. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cómo empezaron? ¿Se acuerdan? O sea, como hubo distintos grupos, uno se dedicaba al tema de las drogas, otros lo que era la historia del barrio, y nosotros, el grupo que nos tocó a nosotros fue lo de, o sea, de madres solteras y todo eso. Bien. Y vos, nosotros, por ejemplo, hicimos entrevistas a las madres del colegio y a los que estaban encargados de la dirección de ese tema del colegio. De ese programa. Claro. Aparte de hablar de los barrios, también vienen a hablar del programa Alumnas Madres colegio, y Alumnos Padres. Sí. Bien. Se dividieron en grupo y cada grupo investigó, claro, sobre un tema en particular. Por su parte. ¿Y cuáles fueron las fuentes de información? ¿Dónde investigaron? Bueno, nosotros nos metemos en el colegio y tenemos el preceptor que está acá presente con nosotros, que él está encargado del tema de eso. Bien, o sea que entrevistaron gente... ya conocida, capaz que tenemos unas compañeras también, entonces ahí como que se resultó más fácil a nuestro grupo eso. Eso está bueno, como una fuente de información directa, alguien que forma parte del programa o alguien que utiliza el programa, en el caso de las alumnas madres o los alumnos padres. ¿Y el resto, ustedes chicas, acerca de qué investigaron? ¿De los barrios? Sí, también de los barrios. ¿Y cómo fue ese proceso de investigación? ¿Qué hicieron para buscar información? A mi grupo se le hizo como más difícil porque las veces que buscábamos al señor que íbamos a entrevistar, que se llama Pitu Salvatierra, nunca podía, y estuvimos creo que un mes y medio tratando de encontrarlo y al final pudimos. Bien. Así. Ustedes investigaron acerca de Ciudad Oculta. Sí. Y nos van a presentar más adelante esa entrevista. Sí. ¿Y quién investigó acerca de Piedrabuena? Acá se codean. Yo les voy a transmitir a quienes nos escuchan que acá se están codeando, se van pasando la palabra así, a codazos. Acá me están pateando. Igual faltó el chico que investigó sobre el barrio. Ah, faltó. Estuvimos hablando, claro, de algo recién, que no se animó a venir. Se acobardó un poquito, le dio un poco de vergüenza, pero no es tan grave, ¿o no? No, igual yo te puedo decir algunas cosas del barrio. Me Dale. Investigué sobre, pero vivo hace 18 años, así que... Dale, contanos. ¿Qué nos querés contar acerca? No, ¿de Piedrabuena? Sí, si querés. Hay un centro de salud, bueno, hay colegio. Bueno, paren, primero, contemos primero algo bien importante. ¿Dónde está el barrio? O sea, tenemos la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Está porque les cuento que este programa lo van a escuchar personas que quizás no viven en Buenos Aires, ya que se escucha en radios de todo el país. Entonces, para contextualizar, para localizar el barrio, ¿en qué zona de la ciudad de Buenos Aires está? Buenos Aires, Lugano. Bien, pero ¿en dónde es? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? Capital Federal. ¿Norte, sur, este, oeste? Sur. Bien, en la zona sur de Capital Federal. ¿Calles? ¿Las calles más importantes? Montiel, Montiel y Subería, que está el colegio. Sí. Avenida Piedrabuena. Avenida Piedrabuena. General Paz también está ahí. Avenida Argentina. Bien, está bueno. Eva Perón. Son todas calles importantes. Sí. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué, hay algún atractivo del barrio, algún lugar importante, algún lugar de referencia? Y hay centro de salud, colegios, jardín, primaria, secundaria, club, Centros culturales, muy bien. ¿Alguno participa de esos centros culturales? No. ¿De ninguna actividad? Yo tengo... un poco de información acerca del barrio. ¿Les parece que la leamos? Sí. Bueno, el barrio cuenta con dos tipos de edificios. Una serie de tres tiras de edificios altos de 12 pisos. De disposición semicircular, interconectadas por sus puentes peatonales. Y otra serie de 7 conjuntos de edificios bajos de 2 o 3 pisos, encerrado por los semicírculos, delimitado por las construcciones altas. En total suman 2.100 unidades de vivienda. Bien, hay muchos edificios. Sí. ¿Ustedes viven en esos edificios? Sí. ¿Alguno de ustedes? No, sí. Nosotros, por ejemplo, sí. Yo y mi compañero Leonardo, sí. Bien. Vivimos en el edificio. ¿Alguno más? No, solo ustedes dos. Sí. Perfecto. Y me decían que también el barrio cuenta con una iglesia, sí, un centro asistencial, sí, un centro comercial. Ajá. ¿Un gimnasio? Sí. ¿Es así? Sí, sí. Bien. Está en un club. ¿Que está en un club? Sí. ¿Cómo se llama el club, saben? Malvinas. Malvinas Argentina. Club Malvinas. Club Malvinas. Dos escuelas, una de las cuales es la escuela de ustedes. Sí. ¿Y dos guarderías? Sí. Hay más escuelas ahí. Sí. Hay más escuelas. La 21, la número 21, que no me acuerdo cómo era. Sí, está. Soldado de Malvinas. La 21 del Soldado de Malvinas. Nuestra Señora de la Paz. Don Orione. El Don Orione. Instituto Don Orione. Sí. Bien, hay sí, varios... Hay lugares importantes. Más cerca del micrófono. No está dentro del barrio. Ah, no está dentro del barrio, te está diciendo. Acá te corrige el compañero. La Paz sí está dentro del barrio. No, capo. Bueno, acá cualquier tema desata una polémica acá en este grupo. Veo que cualquier tema desata una polémica. ¿Y ustedes qué piensan de su barrio? ¿Les gusta? Sí, obvio. Sí, obvio. Qué bueno, ¿no? Sentir como... esa identificación con el barrio. Pasión. Esa pasión. ¿De qué cuadros son los que viven en Piedrabuena? ¿Hay algún cuadro que mande más que otro? Entre Boca comillas. Juniors, siempre. ¿Sí? ¿Boca? Sí. Está Chicago también, algunos son de Chicago. Claro, pero... Chicago, ¿no? ¿De qué cuadro sos? Yo soy de Boca. Bueno, ¿les parece si empezamos a escuchar alguna de las entrevistas que hicieron para esta investigación acerca del barrio? Bueno. Vamos a empezar con la serie de entrevistas que hicieron acerca del barrio Piedrabuena, que es con el que abrimos el programa. Y la primera entrevista es a Daniel Molina, el exdirector de la escuela a la que van ustedes y actual vecino del barrio Piedrabuena. Vamos a escucharla. Y hace 33 años, sí. Era un barrio bastante tranquilo, muy familiero. Después las cosas fueron cambiando. Esto lo hicimos todo a pulmón. Las divisiones de jardines, las casas, la pintura. No lo dieron medio terminar, no estaba terminado muchas cosas. No teníamos teléfono, había inconvenientes con el agua, con la luz. Pero con todo seguimos adelante porque... acá una particularidad era que la mayoría de los que vinimos veníamos de lugares que habíamos alquilado, otros que habían sido desalojados, etcétera, y esto era nuestro. Yo trabajaba en la escuela. Yo toda mi vida fui docente. En los primeros años no, pero después, cuando se abrió el colegio, como estaba a la vuelta de mi casa, aproveché y bueno, me sumé también a la patria del plantel, ¿no? Y acá empezamos a bregar por lo que en su momento recién se empezaba a hablar de inclusión escolar, la posibilidad de que los chicos no tuvieran en la calle, de alguna manera no tuvieran con la mala junta, y bueno, a partir de las herramientas que te proporciona tener una institución educativa, pensar que desarrollamos habilidades, hábitos y transmisión de conocimientos, ¿no? Ni me imaginé, no, honestamente, dentro de la elección que hubo, más allá del puntaje que tenía, etcétera, fue una elección, digamos, muy acertada, no por lo que lo estoy diciendo yo, sino porque las personas que también me eligieron y de alguna manera estaban comprometidas conmigo, se dan cuenta que yo tenía un sentido de pertenencia acá al barrio, y qué mejor encontrar un vecino precisamente que vivía acá y que encima fuera coordinador de todas las actividades escolares, ¿no? Mira, el barrio me brindó, a pesar de la inseguridad, a pesar de los problemas de iluminación, de los problemas de pavimento que tuvimos, a mí me dio la posibilidad de poder desarrollarme como un auténtico vecino, de crear una familia, de tener este sentido, este lugar de pertenencia y poder ir cumplimentando los sueños de cada uno. Y hoy en el barrio todavía, a pesar de los años que hemos solicitado también, tenemos problemas de alumbrado, todavía hay lugares bastante oscuros, el problema de la inseguridad, algunos arrebatos. Por suerte ahora, dentro de poco, me enteré que van a inaugurar la salita de primeros auxilios, pero una salita que necesitaba ampliarse y tener algo nuevo. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos con más Hora Libre. Estamos acá con los alumnos y las alumnas de la EMEM número 1 del Distrito Escolar 20 y acabamos de escuchar una entrevista realizada a Daniel Molina, el ex director de la escuela y vecino de Piedra Buena. Acá les estaba preguntando a los chicos mientras escuchábamos la entrevista si lo conocían a Daniel. Muchos me dijeron que sí, algunos no los conocen. ¿Quién es el que conoce a Daniel? Yo lo conozco cuando él era el rector del colegio. ¿Y qué recuerdos tenés de Daniel? Nada, fue un chabón muy, muy bueno con el colegio, todo. Compartió muchas cosas con nosotros, era muy, muy accesible cuando querías hablar con él. Muy comprometido y que dejó su marca en la escuela. Sí, sí. Bueno, él hablaba acerca de cómo es el barrio hoy y cómo era antes cuando él empezó a vivir ahí. Y marca como una diferencia sobre que antes el barrio era más tranquilo, como que deja en evidencia eso. Ustedes, no sé si formaron parte de ese momento del barrio, de cuando era más tranquilo. ¿Cómo está el barrio ahora? ¿Es tranquilo? ¿Saben si cambió? Yo no vivo ahí en el barrio de Piedra Buena. Se pueden encontrar ahí mis compañeros que tenés ahí. Bueno, acá los vecinos de Piedra Buena, ¿qué tienen para contar? El barrio tranquilo fue en su momento, ahora no, ahora. Pero hay momentos así, tranquilo. Pero no, sigue igual. Va, cuando yo era chico, era un quilombo. Ahora no tanto. Bien, vos ves que el barrio está más tranquilo ahora. Claro, sí. Bien, ¿y vos qué te parece? Sí, lo mismo, que está tranquilo, pero también en su momento hay veces que o puedes escuchar, no sé, tiros, peleas, discusiones, un montón de cosas te puedes encontrar. Pero tranquilo sí, puedes salir, pero después ya la noche como que ya cambia todo. Se complica un poco. Se complica. O sea, durante el día... Sí, es más tranquilo durante el día que... Es más tranquilo y a la noche se pone un poco más pesado. Sí. Y esto que hablaba era acerca de la inseguridad. Vos me contabas que no sentís que haya más inseguridad. No, yo no. Sentís todo lo contrario. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes que ahora no pasa? ¿Qué te hace pensar eso? No, antes era, no sé, estaban mal o peligroso, vamos a poner eso, pero ahora no. Ahora están cada cual en lo suyo y listo. ¿Entendés? Se respetan. Bien. ¿Vos ustedes, los que viven en el barrio, ¿suelen pasar mucho tiempo en la calle? Sí, no. A veces sí. A mí me gusta mi barrio, me gusta caminar por mi barrio. Y es más, no soy de tenerle miedo a mi barrio. Más que nada, la noche sí, no nada para si le, hay, tiene días, es como que a veces vos ves que a uno se están matando, uno se están peleando. Pero va, es bastante tranquilo, sí. O sea, la gente, ponele que del mismo barrio, es como que no está en contra de la del mismo barrio. Bien. Yo, por ejemplo, me siento segura. A mí jamás me hicieron, no sé, nunca me robaron adentro de mi barrio, no me atacaron, nada, porque es, no es que soy conocida, pero sino que saben que soy del mismo barrio. Y no se meten mucho. O sea, claro. Entre los del barrio no pasa nada. No, hay códigos. Claro. Hay códigos. Respetan los códigos. Sí, claro. El tema es cuando viene alguien de afuera. Sí, eso sí, pasa. Preguntale a los chicos, no sé si le robaron una vuelta cuando fueron a mi barrio. No. Nunca. No sé, pero yo camino todos los días, pero bueno, nunca me dijeron nada. Es que vos sos mi amigo, por eso no te van a decir nunca nada. No, pero hubo veces que sí, venían de otros barrios, por ejemplo, Castañares o La Oculta, Inta, de esos barrios que hay en la zona. Que sí, hay veces que hubieron venido a robar al barrio o a pelear, a buscar peleas, esas pero cosas. Pero pasa porque es un tema de barrio. Claro. Nosotros somos La Oculta. Nosotros somos La Oculta y ponen Piedra Buena, no hacen cosas nosotros. Cuando los Piedra Buena van para allá, hacemos lo mismo y es como un tema de... Esto que hablábamos al comienzo, que se generó entre ustedes, como la rivalidad, la pica entre los barrios. O sea, pasan esas cosas, sí, ¿no? Que por ahí no hay conflicto dentro del barrio mismo, pero no, sí... No, porque nosotros somos compañeros. Somos compañeros. Yo lamentablemente la tengo que aguantar todos los días en mi casa. Y bueno, pasa. Es así. Pasa, uno tiene que convivir con las personas que son distintas a uno. Y bueno, ¿qué va a ser? También contaba Daniel, hablaba acerca de problemas de iluminación. ¿Es muy oscuro el barrio? No. Sí, al frente de nuestro colegio, sí, está toda la cuadra es esa, que está todo es muy oscuro, es esa cuadra. Y hubo hechos que también le robaron a compañeros. A la salida del colegio. Del colegio, sí. Secuestro, todo. Ustedes van al vespertino, sí, encima. Sí, sí. O sea que salen y está muy oscuro. De noche es muy oscuro. Capaz que hay un policía, un patrullero, pero... Dos días después se va. La directora habló con un par de policías que andaban por ahí, si podían, a la hora de la salida, si podían ir a quedarse un rato hasta que salgamos todos del colegio. Y ahora, cada vez que salimos, hay un policía parado enfrente cuidándonos. A veces igual. No está siempre. No. O sea, uno no se puede fiar de eso. A veces llega tarde. Bueno, ellos se fueron todos y él está llegando recién, sí. Y todo eso. Pero bueno, la cuestión... Así está el país también, ¿no? Así estamos. ¿Quiénes fueron las primeras personas de su familia que vivieron en el barrio? ¿Sus papás, sus abuelos o ustedes? Sí, en mi caso, mis papás. ¿Tus papás? Sí. Después yo a los 2 años me mudé al barrio, pero no, era muy chiquita. En mi caso también, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Tus abuelos? No. No, tu mamá. Esto que hablábamos antes de si ustedes están o no están en la calle. Hay una plaza en el barrio, ¿no? Dos. Hay dos plazas. ¿Cómo se llaman? No tienen nombre. ¿No tienen nombre o no lo saben? No, qué raro. No tienen nombre. Plaza. ¿No? Plaza. Vamos a la plaza. ¿Van a la plaza ustedes? A veces acá los perros de Micaela. Hay una plaza. Acá el preceptor nos va hay a comentar. Hay una plaza que se llama Yanina, que es que se lo pusieron en honor a... no me acuerdo bien el año... Porque trajo la medalla de bronce, que fue del Club Malvinas Argentinas, y se le pusieron en honor a ella porque ganó las Olimpiadas y quedó medalla de plata o medalla de bronce fue. Y en honor a ella se puso, justo estaba al frente de la iglesia, la plaza esa, se puso el nombre de ella, Yanina, la apellido no me acuerdo, pero... ¿Y te acordás en qué deporte? En taekwondo. Taekwondo, bien. El Club Malvinas tiene buenos profesores de taekwondo, sacaron 2 chicos, ella y creo que hay un pibe, creo que se llama... Oscar también, que también estuvo en las Olimpiadas. Bien, esa es una de las plazas, Yanina. ¿Ustedes la conocen? ¿Saben de cuál están hablando? Sí. Y acá, según la información que trajeron, hay otra plaza que se encuentra al sur de todo este conjunto de edificios que vos describiste anteriormente y que se llama Abanderada de los Humildes, en donde hay un busto de Eva Perón. ¿Lo recuerdan esto? No. ¿No? Bueno, habría que chequearlo. Habría que hacer memoria, a ver si hay alguna plaza. Claro, pasa que nosotros, por ejemplo, no lo reconocemos por los nombres. ¿Saben quién es Eva Perón? Sí. ¿La reconocerían en una imagen? Sí. Bueno, no, quizás esté oculto por ahí. Vamos a escuchar la última entrevista que hizo Francisco Fernández, el compañero que hoy no se animó a venir, pero que trabajó para investigar acerca de su barrio. Él le hizo una entrevista también a un vecino que vive hace más de 30 años en el barrio y que es su papá, ¿sí? Vamos a escuchar qué tiene para contarnos el papá de Francisco, entonces. Estoy acá con Marcelo, que es un historiador del barrio, que vive acá hace muchos años. ¿Tu edad? 48 años. ¿Cuánto hace que vivís en el barrio? En el barrio 35 años. ¿Cómo llegaste al barrio? Del barrio de Villa del Parque, vine a vivir acá con mis abuelos y mis padres, desde esa época, que año 1980, que estoy acá, en barrio Piedra Buena. ¿Cómo era el barrio cuando viniste? El barrio era igual, con muchos cambios de gente que se mudó, que se renovó la gente, y bueno, era un poco más tranquilo que ahora, porque había menos habitantes. ¿Qué característica tenía? Característica que era un barrio muy tranquilo, no entraba el colectivo acá al barrio, había menos movimiento, la gente cuidaba más, había mucha más limpieza que ahora y bueno, se caracterizaba por estar un poco más cuidado que ahora, porque bueno, la gente no es tan cuidadosa como antes. ¿A qué edad llegaste al barrio? Y tenía 14, 15 años más o menos. ¿Cómo fue tu adolescencia acá? La adolescencia fue como era un poco que cuenta la gente grande de antes, que había canchita de fútbol, la gente disfrutaba del club del barrio, que hoy en día eso no pasa. Había mucha actividad de los chicos en la calle que hoy no se ve. ¿Cómo describís el sector social que había en el barrio en esa época? Clase media, gente trabajadora, nada de lujo ni mucha pobreza. ¿Qué diferencia encontrás con el Piedra Buena de hoy, la diferencia de antes con lo que es hoy? Había mucha tranquilidad, no habían tantos robos como hay ahora. Tampoco es un cambio brusco, sí, se nota un poco en la seguridad. Y bueno, en el movimiento de la gente en la calle, que antes era mucho más familiar. ¿Mejoraron cosas o empeoraron más? En general ahora se están empezando a solucionar algunos problemas del barrio, como edilicios, veredas, plazas. Estuvo muy abandonado durante 15 años el barrio, que no se hizo nada y se cayó mucho. ¿Cuáles son las problemáticas sociales que encontrás hoy en el barrio? Que hay poca seguridad, en la parte nocturna no, muy desolado, que haya más personal de seguridad policial en el barrio y sobre todo en las escuelas. ¿Por qué seguís viviendo en Piedra Buena? Por la parte económica, la brecha con otros barrios está muy distanciada. Yo nací en un barrio que es Villa del Parque y está muy lejos de lo que es económicamente, los valores de este barrio, que igual uno hace mucho que está, pero bueno, a uno siempre le gusta el barrio donde uno nació, pero me gustaría ver este barrio un poco mejor. ¿Alguna anécdota que tengas para contar? Anécdota era la adolescencia, que de distintos sectores del barrio convivíamos, jugábamos a la pelota, nunca había problemas. Es más, hoy en día son muchachos de promedio 40, 40 y monedas. Nos saludamos, gente grande de todos los sectores del barrio, que eso hoy no pasa. Hoy pasa que distintos sectores del barrio se miran mal con otro sector del mismo barrio, y antes no era así, que hoy en día uno se saluda con la gente de que uno jugaba cuando era chico de otros sectores del barrio, y eso se perdió todo. Todo el barrio convivía en paz, tranquilos. El aula sale al aire. Hora libre. Seguimos en Hora Libre. Acabamos de escuchar la entrevista realizada por Francisco Fernández a Marcelo Fernández, su papá, un vecino del barrio Piedra Buena que vive hace más de 35 años en el lugar. Él contaba que tiene 48 años, o sea, desde los 13 años que vive en Piedra Buena. Y al igual que Daniel y que María, las personas que habían entrevistado anteriormente, también nota esta diferencia entre lo que era antes el barrio y lo que es ahora. Y habla de que antes el barrio era mucho más tranquilo, que era más seguro. Pero yo creo que esto es algo que está pasando en toda la ciudad de Buenos Aires, no solo en Piedra Buena. Que la ciudad ya no es como era antes. Que hay mucha más gente que antes y eso genera un montón de problemáticas, como la inseguridad, ¿sí? Como la ausencia o semipresencia de lugares tranquilos, problemas de limpieza, problemas de cuidado. Bien, ¿qué tienen ustedes para decir? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Cómo lo notan el barrio? En relación a la limpieza, al cuidado. No, la limpieza, mejoró. O sea, limpian toda la mañana el barrio. Y sobre el tema de la inseguridad, como dijeron estas personas, para mi caso ya... Claro, para mí sigue normal, va. Claro, que quizás sea por lo que dijimos recién. Capaz la edad también, la edad de cada uno, ¿me entendés? Uh-huh, sin dudas. Ellos viven en el barrio hace muchísimos más tiempo y formaron parte de otra realidad del barrio. Vamos a cerrar todo este informe que hicieron acerca del barrio de Piedra Buena, que la verdad que es muy completo y está muy bueno. Y vamos a cerrarlo escuchando un recital que dio Daddy Yankee, ¿es así? Sí. ¿Cómo fue eso? Y vino acá a Capital. Dos veces, ¿no? Que yo sepa. Sí, no, cuatro veces ya vino. Bueno, cuatro veces. Una vez que estuvo en el barrio Piedra Buena, no sé en qué año fue. 2008, si no me equivoco. 2008. Y después el año pasado que estuvo en Jumbo, en Lugano, en el shopping del en Jumbo. Parque Brown, ¿sabes? Parque Brown. Este es un mini recital que dio en el Malvinas. ¿Alguno participó de ese evento? Yo. Sí. Sí, la mayoría de los que estamos acá. ¿Cómo fue? ¿Estuvo bueno? Buenísimo estuvo. La rompió. ¿Mucha gente? Llenísimo. Muchísimo. ¿Les parece que lo escuchemos? Dale. Y después seguimos con más Hora Libre. Hey, un saludo a toda mi gente de Piedra. Daddy Yankee, ya tú sabes, en escena. Traigo la rumba como roena. Lo que sume todos los sitios en la crema. Ey, voy para el frente, saludo a la nena fina y a mi gente buena de Argentina. Ey, mi gente se prepara a hacer revolución, like Che Guevara. You know, mi hermano, el jefe no juega. Papi, todas las canciones que saco este servidor las pega. Gracias a ustedes que son los número uno. Gracias a mi Dios como el ninguno. Tú sabes, el jefe Daddy Yankee. Ey, un saludo a todas las mami y a los pibes y a los chamacos. Oye, estoy crudo. Tú lo sabes, boludo. Óyeme, tírame la última pista, you know how we do, man. Óyeme. Atención, no la soy. ¿Cómo dice eso? Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. Me hiciste medicina, doctor es mi aspirina, para el dolor que siente mi corazón. ¡Dale, mambo, ahora! ¿Qué? Casi no siento mis pálpitos, arrancate que venga la paramédico. Necesito que me des un electroshock, de tu calor. Un suero de cariño, es lo que me toca, quiero que me des respiración boca a boca. Acá seguimos con Hora Libre, estamos escuchando a Daddy Yankee en Piedra Buena. Estamos con los alumnos y las alumnas de la MEM número 1, Distrito Escolar 20. Y vamos a aprovechar para saludar a las radios repetidoras que nos emiten semana a semana. A todas ellas les enviamos nuestro afectuoso saludo. Y son FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Luano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio Cultura Santa Fe.wordpress.com. Radio El Aguilar, Comunidad Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa. Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul. Humahuaca, Jujuy. FM Mural. Chipoleti, Río Negro. Un saludo entonces a todas estas radios. Ustedes van a salir por todas estas radios, ¿sí? Un saludito, ¿eh? Les mandamos un fuerte saludo a todas las radios que nos retransmiten. Y entre ellas está Radio La Milagrosa, que es de Ciudad Oculta. ¿La conocen ustedes? Sí, sí, sí. Sí, está en la esquina de mi casa. ¿Está en la esquina de tu casa? ¿Fuiste alguna vez? Sí, está ahí, en la esquina. Bueno, pero ¿entraste? Sí, entré. Muy buena radio esa. Sí. Está buena, ¿no? Sí. ¿Participaste alguna vez de algún programa? No, tengo amigos que participaron ahí en la radio y hacen programas. ¿Como Matías? Tenía ahí con Matías. Y escúchame, ¿ustedes escuchan alguno de los programas de Radio La Milagrosa? Sí, de vez en cuando alguna escuchamos. ¿Están buenos? Hablan del barrio, ¿no? No, ¿van? Hay programas de reggae, de poner que los viernes hay programas de reggaetón, sábado, así. Que pasan música. Claro. Sí, o sea, son más que nada son chicos, porque hacen los programas. Y creo que hay dos o tres programas que están los grandes, así de... Así hablan del barrio y todo eso. Bien. Y entonces, hablando de Ciudad Oculta, vamos a empezar con la segunda parte de la investigación, que precisamente fue acerca del barrio de Ciudad Oculta, ¿no es así? ¿Quiénes estuvieron investigando? ¿Me dicen los nombres? Madeline. Julián Fernández, Agustín Núñez y yo, que estoy acá presente, William Arce. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Qué hicieron para juntar información acerca del barrio? Y nosotros, como lo conocíamos a Pitu Salvatierra, lo tuvimos que entrevistarlo a él y nos contó un poco sobre el barrio. ¿Les contamos a las personas que nos están escuchando quién es Pitu Salvatierra? Y Alejandro Pitu Salvatierra es un político que ayuda mucho al barrio, que fue presidente de la Oculta, que ayuda mucho al barrio, que está siempre pendiente, si falta algo, recurren mucho a él. Tiene mucha presencia en el barrio. Vos nos querías agregar algo, ¿no? No, porque ahí donde él se sitúa más está ahí en el Zoom, que hace un año creo que se hizo eso, ¿no? Ajá. Ahí hicieron el Zoom y está, por ejemplo, cuando... Por ejemplo, nosotros tenemos el apto físico para educación física, tenemos que recurrir ahí para sacar turno y todo eso. ¿Qué es ese lugar? Hacen talleres, hay también a la... No es un centro de salud. No es un centro de salud. No. Tiene un centro de salud. Sí, adentro. Pero hace a la mañana, creo, hasta el mediodía, creo que atienden los chicos. Se llama el Zoom, le dicen. Zoom. Se llama Zoom. ¿Y en dónde está ubicado? Ahí en la Oculta. Apenas entras del barrio. Apenas entras en el barrio y está... Vamos a contarle a los oyentes y las oyentes que nos están escuchando dónde está ubicada la Oculta, algunas calles de referencia. Eva Perón, Piedrabuena. Acercate el micrófono. Eva Perón y Piedrabuena. Avenida Piedrabuena. Bien, Eva Perón y Piedrabuena. Sí. Justo ahí en la esquina hay una escuela, un jardín. Un jardín. Bien, hay un jardín de infantes. Y está la salita también. Y está la salita al lado. Sí. Y atrás está ese edificio descomunal, sí, conocido como el Elefante Blanco, ¿sí? Que también todo esto está situado al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Para que quienes nos están escuchando sepan más o menos de qué zona le estamos hablando. Si quieren ir a visitar, están invitados, más que invitados. Hablan conmigo, Leo Gauna. Ya saben. Tenemos una compañera acá con información acerca de Ciudad Oculta. ¿Nos querés contar un poquito? Su verdadero nombre es Barrio General Belgrano y se formó en el año 1937 con trabajadores del mercado de Hacienda, con obreros de ferrocarril, obreros del frigorífico Lisandro de la Torre y con los que buscaban trabajo como consecuencia de la crisis mundial de 1930. Bien, o sea, tiene otro nombre, en realidad, ¿sí? ¿Y qué pasó? Comenzó a llamarse Ciudad Oculta cuando en 1978 la dictadura militar construyó un muro para que ningún turista que viniera a la Argentina a ver el Mundial del Fútbol se topara con la realidad social. Claro, como para... Acá no pasa nada, para esconderlo. Para dejarte todo. Tal cual, para esconderlo. Esto acá no existe. ¿Qué pasó después con ese muro? Recién en 1985 se empezó a tirar abajo físicamente este muro y los habitantes de la Ciudad Oculta empezaron a recuperar su dignidad como ciudadanos. Estas cuestiones igual siguen pasando actualmente, ¿no? De lugares que se quieren invisibilizar, de lugares que se apartan, que quedan afuera, que quedan siempre al margen. Ejemplo, nuestro barrio. Por ejemplo, el barrio de ustedes, ¿sí? Y muchos también otros barrios que tienen las mismas condiciones o muy parecidas y que pareciera como si no existieran, porque a algunos les conviene más, claro, que esos barrios no existan. ¿Algo más para agregar? Nada más. No, no. ¿Les parece que escuchemos la entrevista a Alejandro Pitu Salvatierra y seguimos conversando acá acerca de Ciudad Oculta? Dale. Vamos a escucharla entonces. ¿Por qué vivís en Ciudad Oculta? ¿Y qué cosas pensás que tienen que cambiar? Vivo en Ciudad Oculta desde el año 89, pero vengo al barrio desde que tengo un año, porque vivieron mis tíos siempre acá en Ciudad Oculta. Lo que no tiene que cambiar el barrio por ahí, a mí, para mi entender, es tiene que ver con valores que tiene el barrio. En las villas como en las que vivo yo hay más solidaridad que en otros barrios. Y después, bueno, lo que pienso que hay que cambiar en el barrio, del barrio, no es muy difícil pensarlo, es que el barrio tiene que ser igual a cualquier parte de la ciudad, que se llama integración urbana o urbanización, le diría. Que se terminen de abrir las calles, que se terminen de hacer llegar a todas las casas los servicios básicos como cloaca, agua, la luz como corresponde, y no que se te corte cada un día o que se te corte 10 horas por día o a cada rato. Pase el colectivo, que pueda entrar una ambulancia, los bomberos, que pueda entrar la policía, que el barrio sea, tenga los mismos servicios que tiene cualquier otro barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y eso se llama urbanización, integración urbana. Que no haya diferencia entre la puerta de tu casa y la puerta de la casa de alguien que vive en Caballito. Que estén las veredas bien hechas, las calles todas asfaltadas, como corresponde. Entonces ahí el Estado, por supuesto, tiene la obligación de reclamarle a cada uno de nuestros vecinos el pago de los impuestos. Pero eso creo que es lo que tiene que cambiar. Para que todos los que viven en una villa tengan las mismas oportunidades que los que no viven en una villa. Para eso que también en los barrios haya hospitales y escuelas. ¿Qué trabajo haces vos en el barrio y qué pensás que son las problemáticas? No, en el barrio construimos un edificio que lo llamamos el Zoom, Salón de Múltiples Usos, en donde logramos que muchas áreas del Estado estén ahí, como el ANSES, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Cedronar, el Celaneso, todas áreas que son sensibles para la gente, que hacen que la vida de la gente sea un poco más cómoda, con la idea de que nosotros tenemos como militantes luchar para que el Estado esté presente en los barrios más vulnerados. En este momento organizamos los vecinos de la Manzana 21 y de la Manzana 19 para que hagan sus propias cloacas y conseguimos los caños a través de la universidad. Generamos proyectos solidarios, tenemos actividades sociales, tenemos un comedor, damos apoyo escolar los sábados. Después en el Zoom, como te decía, está Atajo, que es un área de la justicia para que la gente pueda resolver sus problemas o sus conflictos o hacer denuncias más fácilmente, ya sea de violencia de género, abuso sexual, cualquiera de las denuncias que tengan que hacer. Hay un pequeño centro de salud donde se atienden los chicos del barrio. Hay un centro universitario donde chicos de la universidad promueven que jóvenes de las villas vayan a la universidad y los acompañan y los ayuda. También está el Ministerio de Trabajo con los talleres de oficio, aparte de albañilería, electricidad y todo eso, también hay pastelería y chef. ¿Qué cosas positivas rescatas del barrio? La solidaridad, el optimismo, la esperanza, la generosidad, la humildad. Es lo más importante que tiene nuestro barrio, nuestras villas. Es importantísima la humildad con la que cada uno de nuestros vecinos encara la vida. A pesar de tener todo en contra, a pesar de tener todo el camino adverso, cada mañana se levanta con la humildad necesaria para salir a trabajar e intentar seguir dándole un futuro a su familia, a sus hijos. Seguimos con más Hora Libre, acabamos de escuchar la entrevista a Alejandro Pitu Salvatierra que hicieron los alumnos y las alumnas de la EMEM número 1 del Distrito Escolar 20. ¿Cómo fue hacer esta entrevista? ¿Quiénes la hicieron? La entrevista en sí la hizo Julián Fernández, que hoy está ausente, porque es Pitu, vive muy cerca, es un vecino de él y pudo hacerlo más tranquilo y más rápido. ¿Ustedes hicieron previamente las preguntas, delimitaron ¿Qué querían saber? ¿Cómo fue eso? Sí, eso lo estuvimos trabajando en el colegio, lo tuvimos que elaborar entre todos. Néstor nos ayudó mucho y así pudimos sacar lo que le queríamos preguntar. Y de todo lo que le preguntaron, que nos aporta mucha información, porque aparte es una persona con mucha presencia en el barrio, que está atravesada por todas las problemáticas, bueno, como todos ustedes, pero digo que acciona mucho en el barrio. ¿Qué fue lo que más destacan de la entrevista? ¿Qué información les parece relevante sobre lo que él dijo? Todo lo que se pudo conseguir a través del, como el salón de usos múltiples. Ah, sí, ahí él dijo que Zoom es, bueno, que salón de usos múltiples. Al Ceronar y toda esa gente, que, o sea, que hay gente que no sabía por dónde ubicarse, entonces se acercaban ahí directamente para arreglar sus temas, o sea, ahí en... Es un espacio muy importante dentro del barrio. Sí, sí. Decía que ahí funcionan como Cedronab, sedes de la FIP y todo eso, que también están los centros de universidad, que vienen también a apoyar a los chicos para que terminan secundario, para que se acerquen a la universidad y se profesionalicen. Sigan estudiando. Y en cuanto a las problemáticas del barrio, él habla de la integración urbana, esto de urbanizar el barrio, hacer las calles que faltan, brindar los servicios como corresponde, asfaltar. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Cómo lo viven ustedes que son vecinos del barrio? Es horrible por el motivo de que días de lluvia se inunda todo, porque son muchísimas las calles que no están asfaltadas y bueno, por ese lado es muy, muy feo. Por ejemplo, frente a mi casa no está asfaltada la calle, es de tierra. Y nada, o sea, también con, como ya también los temas de la lluvia y eso, también como se te complica mucho en movilizarte y esas cosas. También cuando también hace mucho calor, también capaz que hay días, semanas que no tenemos luz. Y eso también te complica mucho. Recién estaban contando precisamente eso. De hecho, estuvieron mucho tiempo sin luz estas últimas semanas y no hace calor. 15 días atrás, más o menos, la tira donde nosotros vivimos estuvo casi 4 días sin luz. Y tuvimos que ir a hacer un corte, todo, para que vengan lo del sur a arreglar ese tema. Entonces fueron 5 minutos que vinieron, lo arreglaron y se fueron. O sea, fue un tema también como que está mal visto el lugar donde estamos nosotros y como que también para olvidarse. Claro, como no importa. Claro, exactamente. Y que siempre, ¿no? Uno tiene que hacer lío, hacer barullo. Tenga que hacer, exactamente, lío, hacerse ver para que te den bola, en un buen sentido. Y esto que hablábamos recién de la invisibilidad-visibilidad, había una discusión respecto a la construcción de este muro, que la información que nosotros dimos hace un ratito era que se había construido un muro al momento en que se efectuó acá el mundial, como para tapar el lugar. Y acá el preceptor de la escuela tiene otra información para brindarlos. ¿Cuál sí, es? Sí, yo vivo hace 44 años ahí en el colegio, en el barrio, en Lugano. Y de que yo tengo noción, el barrio se la llamó oculta por el edificio que está. O sea, por el elefante blanco. Bien. Es ese. ¿Por qué? Porque estaba detrás. Y sobre Avenida del Trabajo, que antiguamente se llamaba Avenida del Trabajo, ahora se llama Eva Perón, estaban las casitas de Eva sí. Perón, que se entregó en la época de Perón se entregaron. Entonces, detrás del edificio se hizo el barrio y por eso se llamó Ciudad Oculta. Bien. Esa es la información que yo tengo, no es de la época de los militares. Todo fue en la época de Perón, de Evita, que el edificio ese iba a ser el hospital más grande de Sudamérica, que no se llegó a terminar. Que fue en la época de los militares que no dejaron terminar el hospital. ¿Y actualmente qué pasa con ese edificio? ¿Qué hay? Y en ese edificio en una época fue la salita número 5, planta baja. Nosotros, yo llegué a subir hasta el edificio, hasta el último sí. piso. Pues mi compañero era, el padre era de seguridad ahí. Y la escalera llega hasta el primer piso nada más. Nosotros subíamos y entre cada piso está todo azulejado, está todo amueblado. Y ahora no sé qué va a pasar con eso. En una historia yo había escuchado que iban a tirarlo abajo el edificio ese. Lo iban a tirar abajo. Para quienes no conocen la zona, les describimos que es un edificio inmenso y que se ve a simple vista que los últimos pisos están vacíos. ¿Sí? Que no se terminaron. Hasta hace poco vivían personas, no hasta el último piso, pero sí vivían personas. Hasta el tercer piso vivía gente ahí. Después, pero cuando hubo el tema de que estuvieron ahí, el tema de la fundación, este hicieron los departamentos que están ahí cerca del barrio. Ahí, en la esquina y a la vuelta. Y la gente que estuvo viviendo ahí, la hicieron ir a vivir a los departamentos esos. O sea que ya no vive igual nadie más. Ahí en planta baja. En planta donde, baja, sí. En planta baja, no es que vive. Ahí hay un comedor, que sí. Son la gente para que trabajan ahí en el barrio, que trabajan en el barrido del barrio, y le hacen la comida ahí. Y antes funcionaba la salita número 5, que estaba ahí de salud. Igual, si alguien quiere conocer la oculta, puede mirar la película, El Elefante Blanco. El Elefante Blanco. Ahí se van a dar cuenta de las características que tenía el barrio. O sea que esa película representa fielmente el barrio. Más o menos. Más o menos. Sí, exacto. Bueno, se las recomendamos, El Elefante Blanco. Y otra cosa que me gustaría destacar de la entrevista, y ya vamos cerrando porque estamos con poquito tiempo, es que Alejandro Pitu Salvatierra resalta del barrio muchos valores. Habla de la humildad, de la solidaridad, del optimismo, de la esperanza. Toda esa riqueza, todo ese potencial que tiene el barrio, las personas que lo habitan, por supuesto, y que hacen que salgan adelante. ¿Qué piensan acerca de eso? Está en uno lo que haga o deje de hacer ahí para su propio bien y su bienestar. Pero también hay gente que le gusta estar ahí, también como la gente de Piedra Buena, que hace mucho tiempo que vive ahí, hay gente que también vive mucho tiempo ahí, entonces ya está muy arraigado ahí a sus raíces ese lugar. Tiene mucho sentido de pertenencia al barrio. Y hablando de este sentido de pertenencia al barrio, vamos a escuchar un tema de una banda de rock and roll que ya, bueno, se desintegró, que precisamente de estos barrios, Piedra Buena, Ciudad Oculta, ¿quiénes son? Viejas Locas. Viejas Locas. Vamos a escuchar entonces Chico de la Oculta, de Viejas Locas. Estamos escuchando Chico de la Oculta, de Viejas Locas, y estamos casi cerrando el programa con poquitísimo tiempo. Vamos a darle un momento a la última investigación que hicieron, que es acerca del programa Madres, Padres y Embarazadas Adolescentes, que funciona en la escuela, y que hicieron una entrevista, ¿no es así? ¿A quién le hicieron la entrevista? ¿Me quieren contar? A David. A David, que es el preceptor de la escuela y uno de los referentes del programa, ¿sí? Vamos a escuchar la entrevista y seguimos conversando acá en Hora Libre. Hola, soy Julio David Ernesto Monte, preceptor del Colegio 1 del 20. Estoy encargado de alumnas madres hace un año. ¿Cómo fue que te convencieron para trabajar en el programa de alumnas madres y qué te impulsó a hacerlo? No me convencieron, yo ya lo venía haciendo, trabajando sin entrar al programa. Un día me vinieron, me ofrecieron si quería participar del programa, ya que lo hacía fuera del programa. Y bueno, desde ese momento empecé a participar del programa, Alumnas Madres. ¿Cómo trabajás con las madres y con los padres? Y nosotros desde el programa nosotros participamos con los padres, por ejemplo, ayudándolos desde el momento en que nos enteramos de que las mujeres quedan embarazadas. Y desde ese momento empezamos a ayudarlos a ellos con el sentido de las faltas y, bueno, si las chicas llegan a tener algún problema de embarazo, con los trabajos para los profesores que les preparen y entregándoles a ellos para poder trabajar, ¿no? ¿Y cómo separas los roles de ser preceptor y profesor de alumnos madres? Y yo no los separo. Para mí es todo lo mismo, porque preceptor a ese mismo papel de alumna madre, profesor de alumnas madres, porque ese mismo rol, estar con ellas en cada momento, ayudarlas si tienen algún problema, tratar de solucionarles los problemas que tienen, y como preceptor ese mismo papel, es igual. Es ayudar a los chicos, digamos. Es ayudarlos, sí. Y por último, ¿cuál es tu opinión acerca de que existe este programa en la escuela? Yo desde que entré al colegio yo me enteré de que estaba este programa, y según tengo entendido es el primer colegio que estuvo acá en la ciudad que fue colegio piloto con alumnas madres. Fue el primer colegio en Capital que se hizo, y bueno, hasta ahora sigue, ya hace más de 20 años que está en el programa este. Y mi opinión sobre esto es muy bueno, porque gracias a este programa hay muchas chicas que están solas, que son madres solteras, y de esta manera ellas pueden llegar a terminar sus estudios. Siempre a las chicas cuando quedan embarazadas quieren dejar el colegio, y bueno, esta es una forma de que ellas puedan terminar el estudio y que una vez terminado el estudio les sirva para ellos, a ellos mismos les sirva para poder seguir caminando en la vida, ¿no? Y seguir para adelante. ¿Hay algún otro profesor que esté con vos? Sí, conmigo están Diego Venturín, Mirta, la profesora bibliotecaria, y la profesora Vizgarra. Estábamos escuchando la entrevista realizada a Julio David Ernesto Monte, preceptor de la escuela y uno de los referentes del programa Madres, Padres y Embarazadas Adolescentes de la escuela, ¿sí? La importancia, ¿no?, de este programa, del funcionamiento de este tipo de programas en las escuelas. Miguel, ¿vos sos el único papá del curso? Sí. Enzo también, pero no vino. Y Enzo también. ¿Cuántos años tiene tu hija? 3 años tiene. 3 años. Sí. ¿Qué opinas de este programa? Del funcionamiento de este programa en la escuela. Está bueno, qué sé yo. Yo, o sea, no tengo la oportunidad de estar con ella en el día. Entonces a veces que yo la está conmigo, justo está en el horario que tiene que estar conmigo, entonces yo la llevo al colegio y nada, está conmigo y está bien ahí. Es como una forma, ¿no?, de contribuir a que puedan terminar la escuela. Claro. Sí, porque hay muchos papás y muchas mamás que no tienen dónde dejar a sus hijos y de esta forma los pueden llevar para que los acompañen. Sí, también está la guardería, pero como que Guada no va mucho, Guada se llama mi hija. Guada. No va mucho conmigo al colegio, entonces como que no se queda en la guardería porque, o sea, no le gusta. No está adaptada. No está adaptada, exactamente. Entonces está conmigo en el curso y como que también a veces me salva de hacer algunas cosas ahí en el curso, pero... ¿Ah, sí? Bueno, me encantaría que sigamos hablando de este tema, porque me parece que es un programa que está buenísimo, que brinda una oportunidad muy grande a aquellas mamás y a aquellos papás. ¿Quieren decir algo más? ¿Algún cierre? ¿Alguna conclusión? ¿Algo que haya quedado pendiente? No, acá queremos mandar un saludo a los pibes de la media cuadra, siempre presente, en todo lado, y aguante la oculta. ¿Nos dicen otra vez sus nombres? Yo me llamo Miguel. Yo me llamo Lilian. Yo me llamo Macarena. Javier. Yo me llamo William. También queremos aprovechar y mandar un saludito a la profesora Aldana, que estuvo con nosotros. Un saludo a la profe. Bueno, yo me llamo Leo. Pará, quiero mandar un saludo para todos. Y me pueden buscar en Facebook, Leo Gauna, en Twitter, @ Leo Gauna también, y saludos. Está buscando hacerse famoso, parece. Bueno, mi nombre es Micaela, y también Micaela Almirón. Yo me llamo Madrid. ¿Y el preceptor y el profe que nos acompañan? David. David, por favor. Queremos agradecer a Néstor Cortés, que fue el profesor capacitador de los chicos y que está operando el programa del día de la fecha, y a Mariano Molina, que es el coordinador general de programa REC. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.